is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. And I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know mofo, if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe, cause she fly. But I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye. But if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Yo, yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven, but if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Mother Ray, and Lawrence Welkin, Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, yeah, Emmanuel Lewis, cause he's the Antichrist. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Sostre Z y les doy la bienvenida a este, el episodio 162 de Poco Común, y el que es muy probable que este episodio sí vaya a ser muy corto, porque es un tema un tanto más abierto, no es de un tema tan específico, y tiene que más que ver con ciertas percepciones personales mías. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, este episodio, como dije, es un tema donde voy a dar mi opinión y mi percepción y sobre todo mis preferencias personales sobre ciertas cosas, que tiene que ver sobre todo con mis preferencias de estética sobre todo visual. Más que nada es un tanto para aquellos que hayan escuchado algunos de mis contenido, dígase podcast y streamings y algunos otros videos, se habrán dado cuenta que yo puedo regular como que desdeño mucho muchos videojuegos y muchas cosas, mucho contenido que es creado sobre todo en Estados Unidos, al menos en el aspecto sobre todo visual. Sí, yo tengo una sensación, una aversión más que nada a mucho del diseño que se tiene en Estados Unidos. Con esto no quiero decir que de plano no detesto y no acepto nada que en diseño visual, audio, sobre todo visual, creen los de Estados Unidos. Y me refiero de diseño visual a sobre todo videojuegos, pero también un poco animación y otros medios. Hay ciertos tipos de contenidos que a lo mejor sí les quedan bien, pero bueno, eso lo voy a mencionar hacia el final de este tema. Primero, con respecto a qué no me gusta, yo, como bien sabrán, soy un gran fan y consumidor de mucho contenido japonés, sobre todo anime y videojuegos. No soy tanto de dorama y otras cosas. No soy así que un weeabo de esos que admiran irracionalmente todo lo japonés. No. Yo estoy consciente de muchas de las defectos y vicios que tiene la forma de vida y la visión y de la sociedad japonesa. Al menos en términos de creación de contenido multimedia, por lo regular tienden a crear mejores cosas, más pulidas y sobre todo más estéticas. Y voy a explicar por qué. Porque yo, debido a que me he metido mucho, pues así que ya con otros aspectos de la cultura japonesa en cuanto a de dónde viene su estilo de dibujo, su estilo de diseño audiovisual, visual sobre todo, que se ve reflejado en su manga, en sus videojuegos, en sus revistas, en sus ilustraciones en general, e incluso se puede ver mucho en objetos de la vida cotidiana, por ejemplo, carteles, anuncios de publicitarios de las tiendas, cosas así, cosas cotidianas, incluso por ejemplo la señalización de seguridad e informativa que ponen en las calles tiende a ser la japonesa muy visual y muy estética, que te estimula, que te despierta la imaginación y que de alguna manera te llega más directamente la idea que tratan de proyectar, de transmitir, porque suelen siempre incluir mucho iconografía, imágenes, figuras de personas, de objetos en su señalización, y muchos de sus carteles publicitarios e informativos tienden a incluir muchas ilustraciones, mucha iconografía, mucho clip art, que es muy ilustrativo, algo que acá en Occidente no tendemos tanto a hacer. Es muy común ver, por ejemplo, volantes o publicidad de tiendas, o sea, estoy hablando de cosas cotidianas, que normalmente incluyen mucho texto, a lo mejor algunos colores, pero que de alguna manera o se ve muy plano, muy monótono, o lo saturan de colores y de elementos que resulta muy chocante. Y por lo regular, si ves algo tan simple como un volante, como algo publicitario, vas a ver que hay más armonía, más integración entre lo que es el texto y lo que son las imágenes y el uso de colores. Por lo regular, es raro ver que se excedan en, por ejemplo, en uso de colores, en uso de imágenes, o sea, todo de alguna manera, bien que mal, lo integran correctamente. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque a los japoneses desde muy pequeños, debido a su forma de escritura y de comunicación, tienden desde muy pequeños a enseñarles a dibujar y a trazar correctamente. Esto estimula que por lo regular, bien o mal, todos tengan cierta habilidad para ilustrar y para escribir. Una habilidad que a veces podría ser mejor que la que un niño promedio acá en Occidente tendría a esa misma edad. No digo que sean mejores estudiantes, pero sí al menos les desarrollan esa parte. Aparte, en Japón algo que también se puede ver es que los estimulan más en cuanto a diferentes aspectos de la vida. O sea, no solo se van hacia lo intelectual. O sea, si bien el sistema educativo de Japón tiene muchos vicios, al menos de niños, desde niños los complementan la currícula, ese es uno de sus aciertos en diferentes temas. O sea, no dejan de instruirlos aparte de lo intelectual y algo de también de cultura, también lo mantienen ese equilibrio con lo que es el deporte, la actividad física y el arte sobre todo. En todos los grados básicos de los estudiantes japoneses siempre les enseñan algo de arte, música, dibujo, talleres, al menos como clase en cada grado. No sé, al menos tres clases, pero tienen clases de ilustración, de escritura, de cosas que les desarrollan su sensibilidad artística. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera, cuando desarrollas cierta sensibilidad artística, sabes reconocer y sabes darte cuenta cuando algo que alguien crea puede ser más estético o menos estético, o al menos reconocer qué cosas te gustan de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de estas expresiones artísticas. Algo que muchas veces en muchos países de Occidente, como que muchos sistemas educativos tienden a desdeñar este aspecto de la educación, el aspecto artístico, y por lo regular pues se le da menos importancia, se le desdeña, se le menosprecia. Entonces crecemos muchas veces teniendo pues sí conocimientos técnicos, habilidades, a lo mejor es habilidades sociales o cosas así, pero si no es por iniciativa propia o de nuestros padres, muchas veces no desarrollamos ese aspecto artístico y no tenemos la suficiente sensibilidad para tener el interés y el gusto y la refinación también de saber apreciar un buen trabajo artístico y también para ser más críticos en todo ese tipo de creaciones de contenido. Entonces tendemos por lo regular a aceptar que en nuestro entorno cotidiano se presenten muchas cosas que sean chocantes para la vista y para el oído, como que las normalizamos. Es muy común que ver en la calle cómo incluso marcas famosas que tienen recursos para invertir en buen diseño visual para carteles y todas esas cosas, tienden muchas veces a presentar cosas que nos resultan chocantes y desagradables a la vista. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, los típicos anuncios, carteles, incluso videos de publicidad del propio gobierno sobre diferentes actividades que se realizan, muy mal hechos, muy feos, y como también muchas veces cuando aquellos que necesitan o requieren hacer desde una marquesina para su negocio hasta una ilustración o señalización para su área de trabajo o carteles para publicitarse, que es lo que muchos empresarios se fijan primero, que les cueste barato. No les importa que se vea, qué tan mal se vea, porque de hecho muchas veces ni siquiera tienen la capacidad de entender que tan bien o mal se ven las cosas, porque no tienen un punto de referencia, debido a que normalmente desde que somos niños no tenemos mucha exposición a estas expresiones artísticas. Entonces de nuestra vida cotidiana se nos solemos aceptar y sin mucho problema cosas que pues no sean tan bien hechas y tan agradables, y ese es mi punto precisamente, que por esto es que muchas de las creaciones, por ejemplo, de los creadores de videojuegos y a veces de animación en Estados Unidos, o de cómics, por ejemplo, en Estados Unidos, tienden a tener un sentido estético no muy agradable, al menos a mi apreciación. Pondré un ejemplo claro, que es un punto de rechazo para mí. Una de las razones por las, bueno, yo he mencionado anteriormente como mi aversión, mi desagrado por la franquicia de juegos de Mortal Kombat. No me gustan, en parte en el lado de la jugabilidad, porque manejan una mecánica de juego que la verdad nunca me he sentido cómodo con ella, pero lo que más me resultó chocante para mí de entrada es su diseño visual. Yo siempre, como sí, a lo mejor será un poco prejuicioso, pero siempre para mí es muy importante el diseño visual en un videojuego. Entonces, si un videojuego de repente no entra dentro de mis gustos visuales, su diseño, su presentación, no me cuesta mucho trabajo aceptarlo. Entonces, cuando vi de entrada Mortal Kombat, ¿qué te presentaba el primer juego? Más que nada, captura de de imágenes reales, o sea, convirtieron fotografías de actores reales en animaciones, en cuadros de animación para los personajes en el juego, dentro de entornos que obviamente no podían, en primera por la tecnología y en segunda por cómo integraron los objetos, no podían presentar algo que se viera coherente, que encajara bien. Los escenarios se veían muy acartonados, prácticamente parecía que te agarraron un recorte de alguna foto, de algún paisaje o de alguna escena, la ponían ahí y encima pegaban los personajes, y los personajes se veían feos. Y luego aparte, que esto también tiene que ver con los gustos, con las preferencias de cierto tipo de contenido, de cuanto a que a muchos de los de la gente de Estados Unidos, no sé por qué tienen esa fascinación, porque mucho de lo que, sobre todo lo que ves en películas y en videojuegos, tiene que ser extremadamente violento, gráfico, no sé, les causa cierta fascinación y hasta cierta gracia ver esta violencia exagerada. Y es algo que me resultó chocante de Mortal Kombat, que metieran toda esta violencia que a mí se me hace sin sentido, y no es que me cause desagrado en cuanto a que ay, guácala, no, sino simplemente se me hace de mal gusto todo este contenido, toda esta violencia, toda esta sangre, desmembramiento de personajes. Se me hacía ridículo, no se me hacía chistoso y se me hacía feo, se veía feo, y más luego comparándolo pues con el videojuego que puso sobre el mapa el género de peleas, Street Fighter igual tenía violencia y todo eso, y sí tenía de repente algo de sangre y todo eso, pero no lo exageraba y no era lo importante del juego. Lo importante del juego era, a final de cuentas, el combate, los golpes, que se vieran los golpes, sonaran, por ejemplo, ¡pah! O eso, o sea, más la acción que la violencia. La violencia, si acaso, se veía, por ejemplo, en las imágenes de los personajes derrotados, como estaban todos moreteados o cortados o algo así, pero no era tan importante. Lo importante era que se sintiera, que transmitiera este sentimiento de acción y de emoción en las peleas. Eso era lo importante. Y en Mortal Kombat, aunque sí tenían ese elemento, a final de cuentas lo que siempre ha sido más importante, o uno de los elementos más importantes para que sea Mortal Kombat, es que sea hiper violento, hiper gráfico, muy sangriento, que se vea impresionante, que veas incluso ya ven las versiones actuales, que ya se ve a detalle como le rompen los músculos, les rompen los huesos, cosas así. Y para muchos puede que eso les agrade, pero a mí se me hace desagradable y sobre todo de mal gusto. Entonces nunca, es uno de los elementos por los que no me gusta Mortal Kombat. Y de aquí parto para mencionar cómo hay muchas franquicias de videojuegos, muchas animaciones y a lo mejor algunas películas que comparten un poco esa estética muy cruda, muy a veces también gris, opaca, porque también hay que mencionar que también algo que a mí me gusta visualmente de mucho del contenido que hacen los japoneses es que, aunque por ejemplo te ponen un videojuego donde a lo mejor los escenarios, pues por la ambientación, sean un tanto grises, un tanto así, siempre tienen algún elemento visual que resalta, que da cierta vivacidad a lo que estás viendo, que no todo es gris y café y tonos así completamente monótonos, que es también algo que me desagrada de muchos videojuegos, sobre todo de creados en Estados Unidos o en Occidente, porque también hay muchos desarrolladores de videojuegos de otros países que comparten esta estética de juegos donde todo el entorno es gris, gris, café, opaco, sin vida, sin colores, o si hay colores, los colores están muy apagados. Y aparte los personajes, también el dibujo de los personajes, por ejemplo, algo que les gusta mucho a los creadores de videojuegos occidentales es que muchas veces los personajes, por en aras de hacerlos muy realistas, fotográficamente realistas, no hay cabida para que puedas meter un poco de fantasía que los haga más atractivos a los personajes, por simple gusto de ver un personaje que se vea bonito. Pon tú a lo mejor un enemigo, un monstruo, pues obviamente sí se tiene que ver feo, sí se tiene que ver aberrante, pero incluso personajes protagonistas de muchos juegos, por aquello del realismo, los dibujan muy feos, muy crudos, muy que es como si estuvieras viendo una persona muy común de la calle que no es atractiva. Y se entiende con algunos juegos por aquello de que quieren representar un personaje que se identifique con uno, pero yo siento que a veces se exageran con esto y tienden a quedar muchos juegos donde los personajes no se ven agradables a la vista. Ejemplos, no me gustan, por ejemplo, juegos como Skyrim o la serie de Elder Scrolls, porque sus diseños de personajes son horrorosos, se me hacen feos sus personajes, se me hacen desagradables. O sea, por más que los tratas tú de personalizar y de arreglar a tu personaje, sigue viéndose crudo, feo. Y por aquello de que a muchos les gusta que se vean así como que rudos, como que imponentes, como que, bueno, sí, hay muchos que les gusta así, pero la verdad es que a mí no. Puedes hacer un personaje imponente, rudo, pero que se vea agradable a la vista, y la verdad es que muchos de los personajes de esa saga en sus juegos se ven feos, incluyendo los NPCs. Ahora bien, ya nada más haciendo el contrapunto de qué cosas sí hacen bien muchas veces en diseño en Occidente. Sobre todo lo que me fascina es todo lo que es creación de ciencia ficción. La tecnología, los entornos de ciencia ficción en Occidente son muy bonitos, muy vistosos, muy agradables. Sobre todo porque ahí como que se esmeran más en que sea estético, en que sea pulido, en que sea limpio el diseño. Entonces, por ejemplo, ves películas desde Star Wars, Flash Gordon, hasta Star Trek, y videojuegos como Mass Effect, donde pues son entornos futuristas de ciencia ficción. Por lo regular, el diseño, o por ejemplo el videojuego este de Knights of the Old Republic, todos estos juegos tienen un diseño estético muy bonito. Incluso Halo, por ejemplo, también tienen un diseño de entornos y de uniformes y de objetos que suele ser muy agradable, muy estético, muy cuidadoso. Y no digo que los otros juegos no sean cuidadosos con su diseño, pero no me gusta, no termina de agradarme. Y con el caso de estos juegos y de estas series de ciencia ficción, como que es más atractivo a la vista este diseño visual. Entonces es algo que me termina fascinando y que lo hacen bien, que tiene un valor estético, al menos a mi apreciación, mejor que los otros diseños. Y ahora también esto ya lo entiendo, obviamente también entiendo que tiene que ver con cierto estilo estético que manejan, pero a final de cuentas es mi apreciación, que a mí no me gusta ese estilo estético. Incluso con mundos de fantasía, por ejemplo, hagamos el contraste de un RPG occidental y un RPG japonés. Un RPG occidental en un mundo de fantasía, por lo regular, en la mayoría de los juegos tienden a ser escenarios muy estériles, muy grises, de colores opacos, que más bien están basados en una fantasía tipo de D&D, que está más basado en Europa medieval. Entonces todo por darle cierto fotorrealismo lo hacen muy opaco todo, y los personajes, como insisto, se me hacen en la mayoría de estos juegos muy desagradables, caras muy muy poco agraciadas, muy sin chiste de los personajes. Incluso cuando presentan muchas veces personajes femeninos que se supone son atractivos, se ven toscos, se ven, no sé, o sea, les falta femenidad. En cambio, por ejemplo, ves un RPG de fantasía japonés y por lo regular, aunque son entornos en ambientes que podrían ser medievales, siempre hay cierto colorido, cierta vivacidad y cierto, pues sí, colorido en los entornos, en los escenarios. Siempre es algo vívido ver los escenarios de muchos de estos juegos de fantasía japoneses. Las armas, por ejemplo, si son armas mágicas, las hacen mucho más coloridas. Y los personajes, si bien muchos a lo mejor pecan de meter mucho personaje tipo anime, que a mi gusto sí me agrada, pero también han llegado a hacer juegos y series con diseños de personajes menos coloridos, exagerados como en muchos anime, y más realistas. Por ejemplo, la serie de Record of Lodoss War, que sí es un poco más oscura, pero a final de cuentas los personajes siguen viéndose agradables, atractivos. Simplemente vean el personaje de Didlit, la elfa esta, sigue viéndose muy atractiva. O sea, sí la ponen en un entorno oscuro y muchas veces siniestro, pero no deja de verse atractiva. O incluso su contraparte de la elfa oscura, Pirotes, que pues tiene la piel oscura y que en vez de verse linda se ve sexy, pero es un diseño que sigue siendo atractivo de entrada. O sea, apenas lo ves como algo atractivo, y es algo que muchas veces no encuentro, y sobre todo porque luego hay como que hay atributos también físicamente que en los personajes en videojuegos, en cómics, en muchos medios en Occidente, muchas veces las mujeres, para ponerlas atractivas, las dibujan exageradamente voluptuosas, senos que parecen globos o pelotas, igual las nalgas también así las dibujan, o sea, como que exageran, sobre exageran muchos atributos. Y como que es indispensable que un personaje femenino tenga estos atributos. Y por ejemplo, hay muchos personajes femeninos, cuanto a medios japoneses, que no tienen precisamente esos atributos, no son, ni tienen grandes senos, ni tienen gran trasero, y se ven muy sencillas, pero que llegan a presentar una estética en conjunto que sigue siendo atractiva. Es algo que pocas veces lo ves en medios occidentales. Ahora, hablando de animación, en animación occidental de repente hay buenos diseños, muy buenos diseños de escenarios, de personajes, de animación en general, que está conjuntado muy bien, pero muchas veces tienden a caer en los extremos, una de dos: o se van a un extremo donde todo el diseño es demasiado caricaturesco y exagerado y demasiado acartonado, o un diseño exageradamente realista, poco estético, que con tal de que se vean realistas le quitan cierto atractivo. Y afortunadamente ya en últimos años han surgido estudios que han aprendido cuáles son los aciertos de los estudios japoneses para su diseño visual. Por ejemplo, ahí tenemos la serie de Castlevania, que fue creada en Estados Unidos y que tiene un muy buen diseño visual de escenarios, de personajes, y eso que esa serie, por la temática, por el entorno, tiende a ser muy oscuro, muy siniestro, pero no deja de tener ciertos momentos muy coloridos, muy vívidos, y los personajes en general, hombres y mujeres, son atractivos. O sea, tienen una apariencia realista, pero tienen cierto sentido estético y atractivo, algo que en videojuegos como que muchas veces no llegan a acertar los desarrolladores occidentales. Entonces, esa es mi perspectiva. Por eso es que muchas veces tiendo a preferir videojuegos y anime y cosas japonesas, porque ellos como que tienen ya de forma más natural y orgánica, de forma inconsciente, ya esta percepción de qué elementos, qué cosas pueden ser más estéticas sin complicarse. Es algo que la mayoría, no digo que todos los que creaciones japonesas sean estéticas, siempre hay excepciones, pero en rasgos generales tienden a tener un diseño visual mucho más agradable, placentero, que no resulta chocante. Y por eso es que luego me resisto mucho a consumir tanto animación como videojuegos occidentales, porque luego sí, no, o sea, yo, para mí es muy importante el diseño visual, y es algo que no me termina muchas veces de gustar. Y de hecho, he de decir que por eso me gustó el diseño visual de Overwatch, porque también es un diseño que es precisamente futurista, limpio, estético, que se ve bien, y el diseño de los personajes supieron pulirlos lo suficiente, porque de hecho ahí es donde pueden aprender mucho los diseñadores de personajes occidentales en cuanto al medio de los superhéroes, porque los superhéroes intrínsecamente, por su diseño, tienden a ser mucho más estéticos en cuanto al tipo de vestimenta que normalmente les ponen, peinados, diferentes elementos. Obviamente también tienen sus vicios en medio de los superhéroes. Por ejemplo, a las mujeres siempre la mayoría de los casos siempre las dibujan con ciertas proporciones físicas, y como que no hay mucha variación, parecen Barbies, parecen muñecas hechas en serie con el mismo diseño de cuerpo. Entonces eso sí es criticable de muchos cómics de superhéroes, pero en general, en el juego de Overwatch supieron crear personajes que son muy vistosos, agradables a la vista. A lo mejor algunos, bueno, en general son atractivos, y y pues de alguna manera todos apelan a cierto gusto de cierto público. O sea, hay personajes para diferentes gustos. Y como dije, ese diseño futurista que tiene, que por lo regular en Occidente se les da muy bien hacer entornos futuristas de ciencia ficción, porque los hacen más pulidos, menos sucios, por describirlos de alguna forma. Y esta es, pues, a final de cuentas mi perspectiva de por qué muchos diseños dentro de videojuegos y animación, principalmente, y cómics de Occidente no terminan de gustarme. ¿Por qué es que mucho de ese contenido yo me resisto mucho a consumirlo? Porque visualmente no me atraen, me resulta chocante. Entonces, pues esa es mi explicación. Y con esto, pues cierro este podcast. Vamos al audio de cierre y a las despedidas. Y bueno, con esto cierro este que fue el episodio 162 de Poco Común. Yo soy Sol Z, que les agradezco como de costumbre que lo hayan escuchado, streameado, descargado. Muchas, muchas gracias. Espero que les agrade el contenido y estoy abierto a sugerencias de temas y también a sus opiniones y críticas sobre qué cosas no les agradan, qué cosas les gustaron, etcétera. Pueden dejar sus comentarios, ya sea principalmente en iVoox y en Facebook, que es donde principalmente lo leo. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en iVoox, en Poco Común o Nerdulería, y en Facebook lo publico inicialmente en Nerdulería. Busquen Poco Común en Facebook como Nerdulería, en el espacio de Nerdulería. Ahí pueden dejar también sus comentarios. Y bueno, también les recuerdo los otros medios de difusión de este podcast, que está disponible en iTunes, Spotify y Google Podcast. Entonces también, para que lo busquen en esos medios, ahí pueden escucharlos, streamearlos, descargarlos, y si se los permite el servicio de streaming. Entonces, pues hay cierta accesibilidad a este podcast. Les recuerdo que este podcast también se publica en la versión en video. Bueno, la versión de audio se publica los martes y la versión de video se publica entre sábado y domingo en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube, ahí está este podcast en versión de video. También que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de Facebook, La Podcastería y Encode. La Podcastería y Encode, búsquenlos en Facebook. Ahí pueden encontrar muchos otros podcasts, no necesariamente geek, sino también de muchos otros temas y de muchos otros perspectivas y puntos de vista. Entonces, a lo mejor también ahí pueden encontrar podcasts de su agrado, que tenemos como común, que somos podcasters de habla hispana. Pues ahora sí, agradecimientos a todos los likes y comentarios. Por un lado, a ver, veamos los likes. Primero los comentarios. Los comentarios en iVoox del podcast anterior de Buscando y Conociendo a Oyamayo Doremi, sobre Doremi, obviamente la serie de anime. Y los comentarios es, por ejemplo, Mel Salazar dice: este anime estaba en Netflix, desconozco si sigue ahí, pero la verdad nunca me decidí a verla porque, tal cual lo mencionas, me parecía como muy dirigida a un público infantil, pero ahora con tu reseña es altamente probable que le dé una oportunidad e intente verla. Qué bueno, qué bueno que te decidas, y manda saludos. La gente del podcast de Life Anime Bo dice: gran reseña, felicidades, desde nuestros más sinceros deseos y desde unos fans de las Magical Girl a otro conocedor de tan buenos gustos. Saludos, bye. Pues sí, soy bien fan de las Magical Girls. Gracias por sus comentarios. Y pues, pues sí, a mí me agrada Doremi. Y Jorge Adrián Cruz dice: me acuerdo cuando pasaba, creo en el 5, sí, en el canal 5 en México. ¿A qué tiempos aquellos? Saludos. De hecho, Ollamayo Doremi lo pasaron en México en el canal 5 y en el canal de Unicable en televisión de paga. Y de hecho yo lo vi en ambos medios, ahora que recuerdo. Pero en Unicable como que sí terminaba muchas veces de poner las series completas. Y gracias a sus likes en iVoox también. Obviamente a los del podcast de Life Anime Bo, muchas gracias. A Yuki Soto, a God21, a Mel Salazar, a Jorge Adrián Cruz y a... bueno, y el resto del equipo de Life Anime Bo, muchas gracias. Y sus likes en Facebook, en la Leonería también. Bueno, también Jorge Cruz ahí deja su like. Muchas gracias. Espero que les haya gustado ese podcast. Y pues, sí, y también en YouTube. A ver, que se me pasó mencionarlo. Iron Zombie, que lo conocíamos ya desde antes, como un seguidor en el podcast de Flashback, como el zombie de Berkeley. Muchas gracias, qué bueno que te pones en contacto y que nos pudiste encontrar, que me pudiste encontrar en mi caso. Que de hecho ahí menciona en YouTube que en el podcast de anime con fanservice para mujeres, que me escucha desde el Flashback, y de hecho se presenta que que era el zombie de Berkeley en el Flashback. Gracias por tu comentario y gracias por tu like. Ahí pues ya tienes el contacto, ya tienes la información donde me puedes escuchar. Y también te recuerdo que Kike Kabuto, que era con quien hacíamos el podcast, se encuentra haciendo su propio podcast llamado Mecha Bros, también para que lo escuchen. Hace streaming en vivo de este podcast, creo que los jueves en la noche. Busquen Mecha Bros. Ahí está Kike Kabuto, y para que también lo escuchen. Y bueno, ya con esto pues voy cerrando este podcast, que fue pues sobre mis preferencias personales de estética. Y bueno, gracias por escucharme. Pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Let me go.